Bienvenido al Centro de Información Juvenil. Aquí encontrarás las mejores actividades, las más atractivas, las más divertidas. Ven a pasártelo en grande con nosotros. Disfruta de nuestras actividades al tiempo libre, al aire libre, disfrutando descensos en canoa, descensos en mountain bike por la naturaleza. Carreras populares, disfruta de lo mejor en nuestras actividades en la naturaleza. Ven a pasártelo súper bien con nosotros los fines de semana y también por la semana.